El pueblo no debe temer a los gobiernos, el gobierno debe temer al pueblo. El día de hoy demostramos al gobierno de Ángel Aguirre Rivero que nosotros no traemos gente acarreada, ni tampoco venimos a destapar a ningún político en esta marcha. Somos gente, gente del pueblo que queremos justicia para nuestros compañeros. Gente consciente que ya no se va a dejar que se siga golpeando y reprimiendo a cualquiera de nuestros hermanos. Ángel Aguirre Rivero está temblando en este preciso momento porque sabe que más de 10,000 gente del pueblo se ha movilizado y que no va a dar paso atrás a esta lucha. Vamos a exigir justicia y castigo a los culpables y exigiendo presión para que este gobernador se vaya, este gobernador que asesina no solo a estudiantes, sino también que mata al pueblo. Hoy le demostramos que no vamos a dar ni un paso atrás y con esto decimos ni un minuto de silencio, sino toda una vida de lucha.